Ciclos. Antes de que tu persona amada salga por la puerta, corres a detenerla. Tal y como esperabas, una maceta se estrella contra el suelo. Tu persona amada parece sorprenderse, pero te dedica una sonrisa agradecida. Por desgracia, en cuanto pisa la carretera, un coche la arrolla a toda velocidad. Miras tus manos temblorosas, ya son 3 los dedos que has perdido. Yo te encuentro sin necesidad de que reces. Tú, en silencio, extiendes el índice y lo último que sientes en él son mis dientes. Antes de que tu persona amada salga por la puerta, corres a echar el pestillo.